una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me separa.